Ya estamos con una comunicación telefónica con Sergio Manassi específicamente para que nos cuente un poco lo que va a suceder mañana, esta Liga Provincial de Fútbol para Personas con Discapacidad que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Santa Rosa, en el Polideportivo Butaló. Sergio, tempranito, imagino, con el mate o el café con leche o lo que esté ahí desayunando. O no sé si sabes, ya desayunó. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Leandro, Sebastián, te saludamos de aquí de la radio municipal. Hola, Leandro, Sebastián, ¿cómo están? Y acá estamos con el café ya en la oficina desde tempranito, ya planificando todo para mañana. Bien, como decís vos, ya arranca la Liga de Fútbol, así que estamos con los últimos detalles. ¿Vos sos de los que se levanta y va y desayuna en el trabajo o desayuna en el trabajo y desayuna en casa y en el trabajo por ahí toma un cafecito o algo? No, el desayuno viene acá, un cafecito acá porque arranco muy tarde. Arranco muy temprano, pero arranco muy sobre la hora, entonces claro, directamente acá. Se te estira un poquito la estadía en la cama. Claro, somos varios. Exactamente. Somos sí. Varios. Che, Sergio, bueno, agradecerte por esta comunicación. Estaba mirando el flyer con esta Liga Provincial, que ya es la primera fecha en este año, ya viene teniendo ese desarrollo con encuentros aquí en Santa Rosa y en otras localidades, pero bueno, la novedad que es como la apertura en este 2024. Correcto, sí, esta es la edición número 12. Hemos comenzado nosotros desde la Fundación Rincón de Todos en el año 2011 a llevar a cabo esta liga. Bueno, tuvimos los años de parate obviamente por la pandemia, pero después la continuamos. Y bueno, como bien decís, este sábado, el día de mañana, en el Polideportivo Butaló va a ser el comienzo de la nueva edición. Mañana tiene que ver más que nada con los testeos, porque para explicarle a la gente, el torneo está destinado a personas con discapacidad intelectual, tanto varones o mujeres, mayores de 16 años en categoría única, no es mixto, sino que hay categoría masculino y femenino, y se nivela por nivel de habilidad. Los chicos y las chicas llegan a Santa Rosa, en este caso que es la primera fecha, juegan su partido con su equipo como vienen, de Delta Alvear, General Hacha o Santa Rosa, como vengan, y una vez que comienzan a jugar, se les pone un puntaje debido a su nivel de habilidad. Y a partir de la segunda fecha ya todo el equipo se reestructura nuevamente y se mezclan todos, todo lo que tiene que ver con el mismo nivel de habilidad. Entonces de esa manera, hasta que finalice el torneo, juegan en equipos que ya le ponen su nombre de fantasía y que tienen todo el mismo nivel de habilidad. Entonces de esa manera están todas las mismas condiciones de ganar. Lo que es este testeo, ¿es solamente de mañana o también por la tarde? Porque mirando así lo que es un poco el cronograma, hay partidos por la mañana, hay un parate en el mediodía con el almuerzo y luego a la tarde también continúan los partidos. Sí, son durante todo el día. Ah. Tanto mañana y tarde son los testeos porque son varios para ver. Si bien ya conocemos a muchos, bueno, hay que verlos año a año porque también ellos mismos progresan, así que por ahí hasta han subido de nivel. Entonces necesitamos tomarnos todo el día. Claro. ¿Está previsto cuántas fechas más o menos a lo largo del año? Mirá, este año siempre se hicieron 6-7 fechas. Este año, debido a la imposibilidad económica que tenemos y que está muy complicado todo, se redujo a 4 fechas. Las 4 van a ser en Santa Rosa. Así que el mínimo que nos pide Olimpiadas Especiales para que los chicos, el equipo que gane, pueda participar de un nacional, que en este caso, este año, va a ser en San Rafael Mendoza. Bien, ahí iba a apuntar porque veía también en el flyer Olimpiadas Especiales Argentina. Se van a jugar entonces las 4 fechas y de las 4 fechas se elige un equipo ganador y ese es el que va a representar en el nacional. Claro, nosotros los niveles de habilidad, nosotros en nuestra liga tenemos A, B y C masculino, A y B femenino. Bien. El A y B masculino son los que tienen mayor noción de juego del equipo. El C es un nivel totalmente recreativo. Entonces, entre los ganadores del nivel A y el nivel C, el nivel B, perdón, se sortea quién es el equipo que pasa y así sale. O sea, vos ganaste tu zona en el A o en el B. Claro. Y después vas a un sorteo y entre el sorteo ahí sí sale quién va a representarnos a La Pampa. Mirá qué bueno. Nombraste algunas localidades, pero son muchas las que vienen, son bastantes las que se trasladan hasta cada punto para poder llevar el día de actividad. Sí, son un montón. Estamos un momento agradecidos porque también es un gran esfuerzo desde cada municipio y de cada localidad de venir hasta Santa Rosa. Así que sí, son más de 15 las localidades que vienen participando de esta liga y año a año se suman. Así que estamos muy contentos porque se espera una concurrencia estimada de 180 a 200 jugadores. En lo personal tuyo, un trabajo muy muy activo con lo que es discapacidad, presente también en los últimos Juegos para Araucanía, muy ligado a distintas cuestiones, a distintas actividades específicamente. Sí, la verdad que es una temática que siempre me gustó, me apasionó, me especialicé. Y bueno, ahora desde este gobierno, de esta gestión, tengo la suerte de acompañar a los seferinos al MUDEVER en lo que tiene que ver con estar a cargo de lo que es el deporte adaptado de la provincia. Así que sí, tratando de estar lo más posible, lo que más se pueda, y acompañando a toda la persona con discapacidad que practica en algún deporte, tratando de estar ahí, brindándole el apoyo y lo que necesiten. ¿Cómo un pequeño balance que nos puedas hacer o comentar de lo que ha sido estos Juegos para Araucanía? Mirá, la verdad que estuvo muy bueno. Nos quedamos muy contentos porque se fueron todos muy felices y nos lo manifestaron cada uno de los que se estaba regresando a sus hogares. Que las delegaciones chilenas tuvieron un inconveniente para llegar, viste, por el tema de la aduana y y la nieve y eso. El torneo se nos comprimió en 2 días, lo que iba a ser de 3 días. Así que bueno, pensamos que se nos iba a complicar un poco. No, la verdad que salió todo fantástico. Terminamos como se esperaba. Y la verdad que nada, ahora ya haciendo un balance tranquilos, una vez que ya pasó todo y que todo salió como lo habíamos esperado y como lo habíamos planificado, sobre todo, porque se trabajó mucho. Excelente, excelente. Para cerrar, Sergio, para liberarte, más allá del torneo de esta Liga Provincial de Fútbol, ¿qué otra actividad estará en carpeta o proyectada para este año para lo que es discapacidad? Mirá, tenemos algo nuevo que se va a dar ahora este año, que va a ser a partir del mes de junio, que va a ser la Liga Provincial también, pero de bochias. Ajá. Es un deporte adaptado para personas con discapacidad motriz, sobre todo. Así que también con la presencia de 3 o 4 fechas, la idea es de ir dando vuelta por distintos puntos de la provincia. Así que es una novedad muy linda, que nosotros estamos muy contentos de poder llevarla adelante. Luego todo lo que tiene que ver con los deportes, por ahí tiene que ver con corte olímpico, se sigue practicando, van a llegar a hacer unos juegos acá en Santa Rosa, así que también todo lo que tiene que ver con la persona con discapacidad. Y empezaremos a trabajar lo que tiene que ver en regionales, en cuanto a atletismo y natación, en vez de hacer por ahí etapas muy grandes, hacemos más regionales en toda la provincia, y después sí, confluyendo todo en algún lugar para poder hacer un torneo más grande. Pero sí, hay bastantes cosas por delante, así que a seguir trabajando. ¿El básquet, por ejemplo? ¿El básquet sobre silla de ruedas? Mirá, el básquet silla lo lleva adelante los chicos de la Asociación Pampeana, lo están haciendo muy bien. Ellos son parte de una liga, de la Liga Nacional, perdón, no de una liga, de la Liga Nacional. Así que vienen trabajando, sí, de manera fantástica. Así que también apoyándolos para que siga creciendo, porque la verdad que los chicos vienen trabajando hace años y muy bien, y ahí también puedes ver un gran crecimiento en los jugadores, y todo eso va de la mano de los profes, obviamente. Claro, claro que sí. Sergio, gracias por esta charla, por esta comunicación, desde ya el acompañamiento desde aquí, desde la radio municipal, para lo que es la actividad de que llevas a cabo. Mañana estaremos ahí visitando un poco y realizando también alguna nota para tener algo de lo que haya sucedido, pero bueno, desde ya te digo, nuestro espacio está para apoyar, para difundir, para acompañar, así que gracias por este tiempo. Bueno, Orlando, muchísimas gracias a usted y le mando un abrazo grande.